Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Tamara Breque, steinturbana.blogspot.com. Fábula número 28. La zorra y la leona. Reprochaba una zorra a una leona el hecho de que siempre solo pariese a un pequeñuelo. Y le contestó la leona: sí, uno solo tiene razón, pero un señor león. No midas el valor de las cosas por su cantidad, sino por su virtud. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público.